En este programa muchas veces hemos hablado de la explotación laboral y de la explotación sexual y de la trata de personas con esos fines. Muchas veces hemos reflexionado sobre el tema, hemos charlado con Sonia Sánchez, hemos charlado con la gente de la Alameda, hemos hablado de las casitas de Río Gallegos, hemos hablado de miles de cosas que tienen que ver con el tema. Lo que pocas veces tenemos la oportunidad de hacer es de charlar directamente con una persona que pasó por eso. Y que nos puede contar la historia en primera persona. Es el caso de Alika. Alika Kinan es una chica de 30 y pico de años, 39 creo que tiene ahora. Alika vive en Ushuaia y justamente está viviendo en una casa que le dio el Ministerio de Desarrollo Social por su condición de víctima de haber sido rescatada de una whiskería llamada Shake en Ushuaia. Pero está en una situación bastante complicada porque tiene una demanda de desalojo sobre la casa y algunas promesas, bueno, hoy de los últimos momentos de la gobernadora Fabiana Ríos de poder cumplir con sus demandas, que no son más que el pedido de lo que la ley indica, ¿no? En estos casos. Claro. Estamos comunicados con Alika Kinan, que está ya lejitos en Ushuaia y nos va a atender. Hola Alika, ¿cómo estás? Eugenia Otero y Fernando Tevele acá en la retaguardia. Hola, Euge, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás vos? Bueno, un poco más tranquila debido a que el desalojo está como suspendido. Pero bueno, todavía me quedan, viste, cierta intranquilidad y cierta incógnita de cuál va a ser el destino final, ¿no? De toda esta situación. Alika, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. Hola, Fernando. Recién Uge contaba que vos estás viviendo en una casa del Ministerio de Desarrollo Social, digamos como parte de la asistencia que por ley se le tiene que brindar a las personas que son rescatadas de redes de trata. ¿Es así? sí, exacto. Lo Y que pasa es que a mí se me otorga la vivienda en un carácter muy provisorio y por pedido de la Fiscalía Federal, quien habla directamente con la ministra Montero y ella le entrega las llaves a un asistente social, quien me las da a mí, pero la casa no estaba ni siquiera en condiciones, no está en un lugar idóneo. Para que te sitúes, a ver, Ushuaia es medianamente chiquito, es como un pueblo grande y yo estoy dentro de todo lo que es un barrio, que son las 60 viviendas, donde está lleno de ministerios. O sea, yo estoy al lado del Ministerio de Educación, estoy enfrente del Ministerio de Desarrollo Social, pero la Dirección de Familia, estoy al lado de Economía Social, estoy observada por todos lados, es como si me tuvieran encerrada, ¿me entendés? Controlada. ¿Y por qué iban a desalojarte de allí? Bueno, la situación es la siguiente: yo cuando se me entrega las llaves de la vivienda, firmo porque no me quedaba otra. La casa me la prestan por 1 mes y 20 días, con el compromiso del ministerio de resolver la situación y de poner en práctica o aplicar todo lo que es el protocolo de actuación de las víctimas que lo manda Nación, ¿no es cierto? Que es donde pone que hay un plan de asistencia integral, donde se tiene que garantizar, bueno, provisión de alimentos, una reinserción laboral, articular con el Ministerio de Trabajo, articular con el Ministerio de Educación si fuera necesario. Todo ese tránsito yo lo hice sola, Esta sola. entrega de esta casa por 1 mes y 20 días, como vos contabas, Sí. ¿sucedió en aquel momento cuando fue tu rescate, cuando fuiste rescatada por la Protex? No, inmediatamente del rescate no. Cuando ocurre el rescate, Esto es octubre de 2012, ¿no? octubre del 2012, yo me niego a que soy víctima de trata. O Claro. sea, yo digo, no, yo no, a mí me dieron pinta de víctima. No, yo no soy víctima, yo no soy víctima de nada, yo me quiero ir. Imagínate que a mí me acababan de sacar del lugar donde estaba y era mi única fuente de ingresos. Yo en ese momento tenía 4 hijas y quería salir corriendo a buscar a mis hijas y aparte yo me sentía culpable, yo sentía que había cometido un delito. Y nadie me había explicado en qué consistía el delito de trata. Yo no me identificaba porque no sabía, no tenía información. Entonces, se me cita a declarar, yo me niego en una primera instancia a declarar, y bueno, hay una insistencia por parte de, bueno, de la fiscalía, desde el ministerio, que yo tenía que presentarme a declarar que había personas detenidas, que se estaba cometiendo un delito, pero yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. Entonces, yo no me reconozco en un primer momento. A mitad de declaración... ¿Vos entendías que estabas ahí por tu propia voluntad? Eso era lo que yo entendía. Eso, francamente, Eugenia, yo entendía que yo estaba ahí porque había sido una decisión mía. Una decisión que la primera vez que tomaste entre miles de comillas, sí, ¿no? Sí. Tomaste cuando tenías ¿cuántos años de edad? 16 años. Y en situaciones, en una situación de tranquilidad, en situación de... No. ¿Cómo era tu vida? No. ¿Cómo era Lika a los 16 años? ¿Qué le pasaba a Lika a los 16 años para que tuviera que llegar a eso? Pensá que para que yo hable de esto llevo mucho tiempo de terapia, ¿eh? Sí. Si no querés hablar de lo que... No. Te quiero situar porque es importante echarle un poco de luz a esta situación. Nosotros entendemos que sí, por eso le hacemos estas preguntas también. Claro. Porque entendemos que tu testimonio es valioso también para comprender cómo funciona también la cuestión de la explotación sexual y la trata. Sí, uno dice, yo estaba por mi propia elección, yo di mi consentimiento. Sí, es correcto. Fue una no elección, porque vos elegís cuando tenés muchas opciones de vida. Yo no tenía ninguna opción antes de elegir. Partamos de esa base. Yo no tenía opción. A mí, fui abandonada por mi papá, fui abandonada por mi mamá. Vengo de familias donde estaba naturalizado la explotación sexual. Para que te sitúes, mi abuela fue prostituta, mi mamá fue prostituta, mis tías fueron prostitutas. O sea, es como que hay toda una situación natural de cómo se llega a todo ese momento. Entonces, yo tenía una hermana, tengo una hermana que es más chica que yo, bastantes años más chica que yo, y mi mamá cuando se va me deja a cargo de mi hermana. Entonces nosotros no teníamos ni para comer, no teníamos dónde vivir. Fue una situación extrema donde yo, digamos, tomo el toro por las astas. Vos tenías 16 decido. Años, una hermana mucho menor que vos a cargo y no tenías dónde vivir. Sí. Y no tenía nada para ofrecerle tampoco a mi hermana. O sea, no solamente yo, es que no tenía, es como que me habían dejado, sí, es que no es como, me habían dejado con una criatura chiquita. Claro. Y yo estaba haciendo frente a esa situación. Entonces, a mí se me hace una oferta en un lugar X, una chica, y me dice de que podíamos ir a un privado, donde se hacían despedidas de solteros, donde, bueno, era como un lugar de masajes, era todo como muy extraño. Y, bueno, en ese momento no fui, hasta que la situación fue tan extrema que me llegó el agua al cuello y un día me vi tocando el timbre en ese lugar donde ya me lo habían indicado. Entonces, ahí comenzó. Yo no quiero entrar en lujo de detalles, solamente te voy a decir que había mucho olor a talco. Esto yo lo hablé con mi psicólogo, pero había mucho olor a talco por el tema de los masajes. Son esos olores raros que te quedan de por vida. ¿Odias el talco? Sí. Sí. Claro. Es como muy desagradable. Son esos recuerdos, viste, que uno tira al fondo de todo, ¿no? Le echa tierra. Sí, claro. A partir de ahí, bueno, al ser menor... lo que se intenta es que no me encontrara la policía, porque había todo un seguimiento, un pago de coimas, pero yo seguía siendo menor y se me agarraba la policía, o sea, iba a ser peor todavía. Así que una de las chicas que estaba conmigo, al cabo de un par de años, me ofrece otra alternativa, que es, vos sabés que en el sur yo estuve, se gana muy buena plata, hay barcos pesqueros, hay muchos extranjeros, me dice, podés cobrar en dólares, ganás el doble porque te pagan mejor. Pensás que son en ese momento un servicio, vulgarmente ellos le dicen servicio. Claro, esa claro. explotación te daban el 40%. Y así fuiste a parar a Ushuaia. Y así fue para la Ushuaia, donde no me recortaban tanto, pero sí que te hacían un plan de deudas apenas llegabas, del que era prácticamente imposible salir. Debías pasaje, te retenían la documentación, debías la comida, te cobraban multas si llegabas 5 minutos tarde. No te estoy hablando de que te quito 50 pesos, no. Uh-huh. 500 pesos por llegar 5 minutos tarde. Si no venías a trabajar ese día, vos vales 2.000 pesos. Uh-huh. Si vos no podés vincularte, no podés tener relaciones sociales, ¿me entendés? No podés. ¿Podías irte? Como poder irte, te podés ir, pero ¿a dónde te vas a ir? Claro. Sin documento, con una uh-huh. deuda, donde ellos ya te dicen, a mí me vas a pagar, de la manera que sea, pero me vas a pagar. Uh-huh. Entonces, en una ciudad extraña, o sea, no hay manera tampoco de irse muy lejos. Hasta que todo eso hace mucha mella dentro de tu cabeza y vos decís, esta es la única opción que tengo. O sea, no tengo otra. Y encima, ya después te conoce toda la ciudad y estás como estigmatizada, sos la uh-huh. puta, claro. Sos la trola. Cuando la gente acá, para que te des una idea, acá algo tan naturalizado salir a los boliches, a los cabarets, o sea, los boliches no, discotecas no, a los cabarets, a las whiskerías, uh-huh. a ver un show, a pagarle a una chica, que acá salían a jugar al fútbol y de ahí se iban al queco uh-huh. a estar con una piba. Y si traían chicas jovencitas, traían chicas nuevas, con más razón. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa red de trata en Ushuaia en ese momento? Y yo llegué en el año 96. Y uh-huh. después me fui uh-huh. al cabo de unos años, porque había venido gente de Río Grande y me estaba buscando con armas. Me fui con un chico uh-huh. un poquito más grande que yo, que me dice, bueno, ¿por qué no te venís de vacaciones conmigo? Disfrutalo, pasalo bien. Fue muy insistidor y la verdad yo tenía que salir corriendo de acá porque en cualquier momento iba a ser caldo de cualquier proxeneta con armas ya. Entonces, y no, acá no te defendía nadie. Acá uh-huh. si te agarraba un fiolo, vulgarmente dicho, eras del fiolo. ¿Todavía no habías tenido tus hijas, claro? No, todavía no había tenido las, uh-huh. las nenas. Entonces, si te agarró un fiolo, el dueño, el tratante, el dueño de la whiskería tenía que responder al fiolo. O sea, era todavía peor la situación, que se podía volver todavía peor. Uh-huh. Entonces, decido irme, supuestamente unas supuestas vacaciones, y ahí fue peor todavía porque me encuentro con un tipo violento, una familia esa, donde la violencia estaba naturalizada. Yo me acuerdo la primera vez que él me pegó, fue a los poquitos meses de que me fui con él, uh-huh. y lo primero que hice fue decirle a la madre, porque él me había estrellado el control remoto de la tele, me lo había estrellado en la cara. Entonces yo hablé con la madre, le digo, no, porque me pasó esto, pero me dice, ¿pero vos qué hiciste? Claro. Yo dije, no, estoy al horno. Uh-huh. Estamos hablando de una persona que, mientras vos estabas en esa situación de esclavitud, él iba y pagaba para estar con vos, digamos. Sí. Y aparte uh-huh. él negociaba los días, él es español, y los días que él iba a la Antártida. Los días que él estaba acá en el puerto, acá en Ushuaia, él iba y directamente pagaba al tratante, al dueño del local, le pagaban dólares para que yo me pudiera quedar con él. Uh-huh. Yo obviamente no veía nada de todo eso, no veía nada. Pero uh-huh. bueno, es como que, yo pensaba, ¿no? Para que se me entienda bien, yo decía, no, corresponde, pues yo tendría que estar trabajando, esta gente me da vivienda, me cuida, porque si me pasaba algo, me cortaba un dedo, o tenía que ir al médico o algo, ellos me acompañaban, uh-huh, claro, ellos me cuidaban, uh-huh. me cuidaban de que nadie me abriera los ojos, ni que nadie me diga, che, te están explotando. Y te cuidaba de que siga siendo productiva para ellos, por supuesto. Exacto, uh-huh. exacto, de que siga generando, de que no me empeste, de que no agarrara ninguna infección, de que no me engripara. O sea, cuando empezaba la temporada de invierno, la temporada de las nevadas, yo enseguida eso me decían, ¿te fuiste a poner la vacuna o te fuiste a tomar algo para no enfermarte, para no engriparte? Uh-huh. Yo decía, uy, sí, sí, ay, gracias, qué buenos que son, cómo me cuidan, ¿no? Claro, porque si yo me engripaba y estaba 10 días en cama, son 10 días que no estaba ocupando la vivienda durante 10 días y 10 días que no estaba generando ningún beneficio para ellos. Uh-huh. Sería como un... A ver, voy a ser brutal con la comparación, ¿no? Dale. Pero como un remisero cuidando su auto, digamos, ¿no? O sea, claro. El objeto que le da la posibilidad de recaudar dinero para vivir su vida después, ¿no? Más o menos. Claro. Uh-huh. Es tan brutal tu comparación, Fernando, ¿no? Me dijiste. Sí, sí, sí. Es tan brutal tu comparación, con la diferencia que un remisero, si choca el auto, lo deja en el taller. Vos, si te quebrabas una pierna, tenías que ir con el yeso a trabajar. Uh-huh. Claro. Estamos charlando con Alika Kinan. Alika fue una víctima de una red de trata en la ciudad de Ushuaia y ahora está peleando por sus derechos. Alika, esta situación que nos contás de esta gente que te cuidaba, entre comillas, muchas comillas para esto, uh-huh. es algo que sucedía cuando después conociste a esta persona que fue el padre de tus hijas. Sí. Fuiste con él a Europa, te sí. encontraste con una situación de un tipo absolutamente violento y ahí tomaste la decisión de volver con estas personas que en ese momento vos no registrabas como tus tratantes, ¿no? Claro, es que lo tenía registrado como parte de mi familia, la uh-huh. familia que nunca había tenido, la que nunca me había cuidado. Yo decía, ellos me cuidan, ellos me dan una vivienda. Por eso tomaste la decisión de volver. Claro, incluso la dueña de la pareja del tratante, ella me decía siempre, yo te voy a enseñar a trabajar. Bueno, entonces me golpeaba la barra y me decía, dale, nena, tráeme plata, dale. Y golpeaba, pero fuerte la barra. Yo me acuerdo que daba unos saltos. Aparte, yo estuve muchos meses trabajando sin tomarme ni un solo día de descanso, uh-huh. entrando a las 11:30 de la noche hasta las 6:00 a.m. Y era súper productiva. A mí me adoraban, ¿me entendés? Mirá la plata que me trae la nena. Uh-huh. Yo hoy por hoy lo cuento y recuerdo... y digo, soy una estúpida, o sea, es terrible todo esto, cómo no hay una reacción, o sea, tenés que estar tan mal, tan mancillada, la cabeza tan quemada. Uh-huh. Vos sabés que, igual vos decís esto, pero sabés perfectamente que esto no tiene nada que ver con la estupidez, ¿no? Que esto tiene que ver con todo un montón de mecanismos que se ponen en juego, sí. porque estos tipos tienen súper aceitado el cómo, sí, cómo someter... Poder, sí. a las personas esta situación para que ni siquiera se den cuenta de que están en esa situación de sometimiento, ¿no? Sí, sí, no, es terrible. Y las cosas que yo he vivido y las cosas que he visto son terribles. Si tenés tiempo, te cuento algo. Dale. Y un poco también escabroso. Mira, un día estaba yo atrás de la barra, porque claro, era muy productiva, era una chica bastante centrada. Uh-huh. Entonces me dejaban estar atrás de la barra, pero no atendiendo a la barra, sino atrás, donde las chicas se cambiaban. Y uh-huh. Entonces estaba ahí fumándome un cigarrillo y veo una de las chicas, muy jovencita, correntina, 18 años, y que va con un viejo que ya lo conocíamos, que era terrible, era un degenerado. Uh-huh. Un viejo, te estoy hablando de... 60 años. Discúlpenme los viejos que están escuchando, pero bueno. Ves que este era un viejo de mierda, así que está bien, le vamos sí. a decir viejo por eso. Sí. Tenía más o menos unos 60 años y la llama ella. Le digo, no la dejes ir, a la encargada, ¿no? Le digo, no la dejes ir con ese degenerado. Le digo, es muy chiquita. Claro. Y me dice, bueno, vos anda a trabajar. Le digo, no, pero es que, pobre piba, le digo, mirá. Y me voy. Termino mi cigarrillo, me voy. Y la veo que empieza a pedir, ¿viste el fresita? El champán ese, el fresita, sí, chiquitito. Sí. Se tomó 7 en un plazo de 1 hora y media. Uh-huh. Tenía un pedo, un estado terrible. Le digo, mirá cómo se pone encima. No sabe ni tomar. Le digo, ¿cómo haces eso? Recriminándole a la encargada, ¿no? Uh-huh. Intentando cuidar a tu compañera. Siempre las cuidé, siempre procuré, soy muy madraza, siempre procuré cuidarlas. Entonces me dice, veo que va a pedir la llave del cuarto de pases, de la pieza de pases. Sí, sí. Y le digo, no le des la llave, está mogólica del pedo, le digo. No puede ir a hacer un pase. Bueno. Y escucho toda la movida que dice una hora. Entonces se va y yo me pongo a seguir con lo que estaba haciendo y sigo en la mía. Y me olvido. No estaba yo para controlar ni para cuidar. Yo me tenía que cuidar yo. No podía estar cuidando a los demás. Claro. Para eso estaban los encargados y demás. Entonces eran como las 5 de la mañana y aparece la piba llorando. También seguía súper borracha y dice, es que me cogió sin forro, dice, me estuvo cogiendo sin forro. Le digo, pero entonces ahí entro yo, le digo, ¿qué te pasó? Dice, no, es que me quedé dormida. Claro, de la borrachera que tenía, se había quedado dormida, la habían violado. Claro. No sabe si uno, o si cinco, o si cuántos se la metieron en ese momento en la pieza. Y la encargada, lo único que atinó fue, anda, bañate y nos vamos al hospital para pedir la pastilla del día después. Y nadie vio nada, nadie escuchó nada. Todo se tapaba. Porque él era un cliente y había que cuidarlos a los clientes. Claro. Claro. Cuando vos fuiste rescatada de este lugar, imagino que en el medio de un operativo, digamos, para rescatar a las víctimas, ¿qué sucedió con el lugar? ¿Qué sucede hoy con el lugar? ¿Y qué con la gente que estaba a cargo de ese lugar? Bueno, la gente que estaba a cargo del lugar estuvo detenida 2 meses, más o menos. El lugar terminó con los precintos de clausurado. Y la gente, después yo me los encontraba en el supermercado, en la calle, incluso en alguna oportunidad. ¿A los tratantes? A los tratantes, sí, sí. Claro, justamente yo pensaba en eso que vos decías de la del pueblo chico, de la ciudad, claro, de pocos habitantes, de que se deberían cruzar todo el tiempo. ¿Te los cruzás todo el tiempo? Sí, te los cruzás todo el tiempo, te los cruzás en la calle, te los cruzás en los colegios. Ellos van con la frente muy alta. Ellos, para ellos, ellos eran buenísimos, y la hija de su madre sos vos, que a lo mejor presentaste o declaraste. Porque Alica, yo los defendía. En su momento yo los defendía. Ah. Yo declaré nada más cómo había sido el transcurso de mi vida. Y ahí me dijeron, vos sos víctima de trata. A eso iba. Vos en la carta que hiciste pública en estos días pidiendo ayuda para que tu caso se hiciera público y pudieras conseguir lo que te corresponde por ley, decías que vos en ese allanamiento no te reconocías como víctima y de hecho tenías un speech que repetiste y que de mucho no sirvió, y que después aún en los encuentros con los fiscales, con los psicólogos, cuando tenías que empezar a declarar, no te reconocías como víctima, no podías. ¿Cómo fue ese clic de pensarte de una leona, como vos decías, a una víctima de esta situación? Yo siempre me consideré una mina luchadora. Si vos me preguntás cómo me consideraba yo hasta el momento del allanamiento, yo siempre me consideré como una mina muy luchadora, que hacía lo que fuera por mantener a su familia, o bien a mi hermana en ese momento, o bien a mis hijas después. En el momento del allanamiento, no. Cuando hago la declaración en Fiscalía Federal, que empiezan a ahondar, pensar que yo estaba sentada con una psicóloga al lado, estaba con el fiscal, estaba con el que toma nota, después la secretaria del fiscal, también había un abogado, o sea, toda la gente del organismo, o sea, de la PROTEC a nivel nacional. De la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Exacto. Estaba muy acompañada, entonces ellos es como que se iban turnando, entraban y salían, ¿por qué? Porque me veían. Esta mina es una mina preparada, ¿cómo llegó hasta este punto? ¿No es cierto? algo que no sale en el escrito, que es lo que se me cuestiona acá mucho, incluso el juez Loeffler, que es una de las cosas que cuestiona, dice, esta mujer no es, te estoy hablando a nivel justicia provincial, uh-huh. no justicia federal, eso jamás cuestionaron. Para ellos era un caso extremo, porque habían obviamente escuchado todo lo que es la declaración. Uh-huh. Pero a mí, una de las cosas que... Yo fui a un colegio muy muy caro, uh-huh. y hablo algunos idiomas, y tengo medianamente una formación que no pude culminar, porque obviamente a los 16 años quedó a la intemperie, por uh-huh. decirlo de alguna manera, pero a mí mi papá y mi mamá me decían que yo tenía que tener buenas relaciones, que yo uh-huh. tenía que tener estudios porque me tenía que rozar con otro tipo de gente. Claro. O sea, la víctima de trata no es solamente la chica del norte, del Chaco, de Corrientes, de Misiones, pobre, muerta de hambre. Uh-huh. No, también hay una situación social donde a la mujer se la prepara para eso. Uh-huh. Sí, sí. A mí se me preparó para eso. Y la víctima de trata no siempre es sumisa, callada, no podemos pensar. Mirá, en un estereotipo. Hace un par de días me llamó una de las directoras de desarrollo social y me dijo, no puedo creer lo del informe, porque lo había leído. Uh-huh. Le digo, no sé, le digo, trabaja para vos, le digo, no lo podés creer, pero sale. Me dice, no, es que yo todas las víctimas de trata con las que me encontré siempre fueron mujeres que son leonas, que tienen como un animal adentro. Uh-huh. Y sí, para sobrevivir a todo ese tipo de situaciones, claro. tenés que tener un animal adentro, no podés ser sumisa. Uh-huh. Porque si no, no te encuentran en un hacinamiento, te encuentran en una zanja. ¿Me entendés? Claro, claro. Es lo mismo que uno ve en la gente que está privada de su libertad en una cárcel, digamos, ¿no? Esta cosa de salir como hecho una fiera, porque ahí adentro te tenés que defender como puedas, ¿no? Más o menos vos lo mismo. Vos tenés que sobrevivir. Fernando, vos tenés que sobrevivir. Vos tenés que sobrevivir. Yo no te digo que yo nunca maté una mosca. Yo me he peleado, yo tengo toda la boca rota. ¿Me entendés? Uh-huh. Porque yo peleaba para sobrevivir, peleaba con tipos, peleaba con minas. Uh-huh. A mí, tipos que a lo mejor me han pagado en un hotel, que después me han querido sacar ese mismo dinero que me habían dado, porque, ponele que no les había gustado, o porque se excedieron con el tiempo y yo me tenía que ir, porque yo tenía que responder, ¿me entendés? Ante una casa. Uh-huh. Ante una casa que los tratantes, me refiero, ¿no? Claro. Entonces, no, no te pago nada. No, pero quédate hasta que yo diga, no. O que tenés que soportar violaciones, consentidas uh-huh. o no consentidas, no deja de ser una violación, ¿me entendés? Si te están por matar, tenés que consentir una violación. No por eso deja de ser una violación, ¿me entendés? Claro. Uh-huh. Alika, hoy tuviste novedades, la gobernadora salió a pedirte disculpas públicamente. Y... No, públicamente. ¿Ah, no? Esto fue, en una mesa. Dale, a ver, contalo. Fue en su despacho, nos recibió, se juntaron unas organizaciones. Yo hoy por hoy me estoy rearmando como mujer, uh-huh. y gracias a mi psicólogo, gracias a mi abogado, gracias a una organización feminista que siempre estuvo al lado mío, o sea, siempre estuvo al lado mío desde el momento que yo dejé entrar gente a mi uh-huh. vida, ¿me entendés? Porque es un proceso muy difícil. Vos, el primer año es un año que es terrible, que es todo un proceso de negación, que vos no podés creer todo lo que te está pasando, estás tratando de conciliar a nivel familiar una serie de cosas, y no es fácil, no dejás entrar. Aparte, te convertís en una persona que es extremadamente desconfiada, uh-huh. entonces hasta que tomás la decisión, bueno, a ver, estoy en la lona, tengo que dejar entrar a alguien a mi vida, ¿no? Entonces aparecen ellas y yo empiezo a leer, empiezo a cultivarme, ¿me entendés? Como mujer, ¿eh? Uh-huh. Y a desarmarme de antiguos conceptos o preconceptos de los que yo pensaba que estaba bien. Yo, mirá el concepto que yo tenía. Yo decía, a ver, la puta es la que se acuesta con alguien y no cobra. Yo soy una prostituta, porque yo me acuesto con alguien y yo cobro. Uh-huh. Y yo, dentro de todo me sentía orgullosa de eso. Claro. No, uh-huh. son relaciones no consentidas, son relaciones que son abominables, porque te estás cuidando permanentemente de que no te hagan esto, que no te hagan lo otro, que vos cuando tenés una relación y la disfrutas no estás cuidándote de lo que te hacen, a lo que no te, te, uh-huh. te entregás al sexo y disfrutás. O sea, está todo muy lejos. Hay cosas que no tienen nada que ver una con la otra. La prostitución con lo que es una relación consentida no es decir sí y listo. Uh-huh. Vos decías que te estás como de alguna manera rehaciendo o reconstruyendo como mujer. En esa reconstrucción, ¿hay lugar, ya hubo lugar o está habiendo lugar para, bueno, si estás con grupos de mujeres militantes, sabrás de la polémica, digamos, interna que hay entre la, pero que muchas veces se hace pública, entre organizaciones que ven una como una línea divisoria entre la prostitución por cuenta propia, podría decirse, o la trata de personas, y aquellos que pensamos que no hay una línea, que es muy difícil, que hay diferentes tonalidades, pero que de alguna manera todas las mujeres que están en situación de prostitución son víctimas de trata de personas, así no tengan, digamos, un fiolo de, a quien responderle detrás. ¿Tenés una posición tomada al respecto? ¿Es algo que estás pensando? ¿No entra en tu universo hoy? No. Yo tengo una posición tomada. Yo soy abolicionista 100%. Una cosa es el sexo disfrutado, que no es lo mismo que el sexo consentido, que para mí el sexo consentido abarca un amplio espectro, abarca la prostitución, abarca una violación, abarca un montón de cosas que no están aparejadas con lo que es el sexo, ¿me entendés? El sexo disfrutado. Hay una diferencia que es muy grande. Yo siempre insisto en esto cuando me preguntan, ¿y por qué sos abolicionista? Mirá, yo soy abolicionista porque yo soy una convencida que si una mujer en un estado de vulnerabilidad que está siendo explotada sexualmente, vos le entregás o le otorgás una serie de instrumentos para poderse defender en la vida, estudios, un trabajo bien pago, no un trabajo negro, no un trabajo donde gane poco, sino un trabajo bien pago, una vivienda digna donde pueda mantener a su familia o que esté sola, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo estoy segura que esa mujer no se prostituye. Uh-huh. Estoy totalmente convencida que no llega a la prostitución. Entonces, por ese punto, yo me considero abolicionista, porque si yo hubiese tenido a mi alcance esas herramientas para encarar mi vida de otra manera, de seguro que no me hubiese dejado explotar sexualmente durante tantos años, ni hubiese caído en manos de un maltratador, porque está muy cerca también de la violencia de género, la trata de personas. La trata de personas es un cúmulo de todas las violencias que pueden atravesar por una persona. Una violencia económica, una violencia física, violencia psicológica, violencia verbal. Vos cuando estás siendo explotada, aguantás todo eso y es un manoseo constante, tanto de tu cabeza, tu psiquis, tus emociones, tu cuerpo, es todo. Entonces, yo creo que tengo una posición tomada, pero porque llego a entenderlo. Quizás esto me lo hubieses preguntado hace unos años atrás y te hubiese dicho, no, la prostitución tiene que ser legalizada. Hoy por hoy, entiendo lo que es el delito de trata, entiendo lo que es la explotación sexual y entiendo perfectamente lo que es disfrutar del sexo. Alika, te agradecemos muchísimo esta nota y sabemos que seguramente tu testimonio va a servir para que muchas personas entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de explotación sexual. Ojalá que sirva y ojalá para que muchas mujeres se levanten a defender sus derechos, muchas mujeres que se han sido violentadas, muchas mujeres que se han sido explotadas sexualmente, tomen la decisión no de permitir este flagelo sobre sus cuerpos, sino que decidan reclamar al Estado, tanto nacional como provincial, como municipal y todos los organismos que se desprenden, a que se reclamen los derechos y que se nos restituyan todos esos derechos. Porque es lo que corresponde y es lo que ampara la ley de trata. Dale, la seguimos y nos contás cómo sigue esto. Esperamos que te encontremos con tu casa y con tu vida rearmada y que todo salga bien. Dale. Abrazo enorme. Un beso.